y te contamos que se viene un curso virtual de quechua. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con Lázaro Méndolas, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Lázaro? Bien, muy bien, buenos días, buen día. Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos, Lázaro, una alegría poder escucharte y bueno, preguntarte sobre esta propuesta en estos tiempos de pandemia donde, bueno, hay que apelar a la virtualidad. Sí, la verdad que es cierto, los viejos que no teníamos esa costumbre de la virtualidad, tenemos que ir aprendiendo las nuevas herramientas, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo viene la propuesta para los sábados a la mañana? Sí, los sábados a la mañana de 10 a 12 van a ser las clases de quechua virtual. Uh-huh. Solo entre deporte, educación y cultura de Guaymallén van a designar todo como para que las cosas funcionen durante 4 meses, ¿no? Uh-huh. Y cuando me invitaron pensé que no iba a salir, pero bueno, salió y creo que ya está ya anunciado para que se inscriban todo eso, ¿no? Pero sí, es la clase todo para... Algunos son principiantes, algunos ya hablan quechua, algunos son alumnos míos que habían estudiado el año pasado, entonces todo lo vamos a hacer virtual. Bueno, buenísimo. ¿Sabemos ya por dónde hay que anotarse? Sí, hay un link que es, ahora te voy a dar la dirección de mi correo. Uh-huh. Me tenía que mandar o mandarte, o si no tenía que llamar a Guaymallén, porque estoy en el campo ahora. Bien, bien. No tengo acceso a las cosas, pero más tarde te doy la dirección y a eso me pueden escribir o me mandan número de teléfono y después de ahí el link los mando. Se tienen que inscribir hoy y mañana porque vamos a tener alumnos cupos limitados, porque no se puede enseñar 30 personas más o menos, ¿no? Que creo que a 20 vamos a llegar, así que los que estén interesados pueden escribirme. O bien, lo pueden llamar, que no tengo acá el teléfono, pero a Deportes de Guaymallén, que los mande el link ellos. El señor que lo maneja, que lo va, se llama Darío Terraza. Como terraza, como la terraza de la casa, Darío Terraza. Pero si no, más tarde yo ya tengo acceso a la computadora y ahí puedo, me tienen que mandar ellos su dirección para que después se lo manden, ¿no? Perfecto. Te puedo pasar mi número de teléfono, sí. y el correo que vos abrieron nuevo. ¿Sí? Perfecto, Lázaro. El correo es Abarcas Quechua, uh-huh. Todo junto. Abarcas con B grande, como abarcar, ¿no? Uh-huh. Abarcas Quechua. Bien. @ Sí. gmail.com. Perfecto. Y el teléfono es 261-258-0159. Ese es mi teléfono. Yo el teléfono puedo atender, pero lo que no puedo es entrar a la computadora. Perfecto, entonces vamos a estar difundiendo a través de esas dos vías para que se anoten entre hoy y mañana, ¿verdad? Sí, hoy y mañana, porque este sábado ya empezamos. Sí. Lázaro, sí. Y qué importante además, bueno, poder dar este taller que sabemos que vos has aportado un montón durante muchos años, además a la difusión de la lengua quechua y en estos tiempos también, ¿no? En el que, bueno, a nuestros pueblos se los sigue persiguiendo, se los sigue negando, qué importancia y qué importante el poder seguir reconociendo la lengua, ¿no? Sí, yo creo que es muy interesante para todos nosotros, para ustedes, tener el conocimiento, por lo menos de comunicarse un poco, porque detrás de cada idioma, detrás de cada pensamiento, hay algo muy lindo que uno no lo conoce. Y conociendo el quechua y hablando, uno lo va entendiendo mejor el concepto, ¿no?, de todo lo que es el pensamiento andino, ¿no? Y por eso me parece muy lindo que Guaymallén, la gente, no lo conozco a otras autoridades, pero la gente joven que está ahí en educación y deportes tomaron esa iniciativa y me parece muy interesante para Guaymallén y bueno, para Mendoza, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí entonces decimos que se puedan seguir inscribiendo en abarcasquecho@gmail.com o sí, al 2612-580159. Sí, el del correo es mi correo que sí, abrí por Gmail, un correo completamente para este evento, para estas clases. Si me mandan ellos, va a venir que me pongan la dirección de su correo, cosa que a su correo se lo mando el link, que yo lo tengo en mi computadora. Entonces, a ese link ellos tienen que llenar, que es muy simple, llenan su nombre y todo lo que le piden, y después se lo envían directamente al municipio que han abierto esa dirección, ¿no? Perfecto. Pero el Abarca Sketch es mi dirección personal. Perfecto. Bueno, a comunicarse entonces, que como decíamos, que es necesario en estos tiempos, y además todo lo que hay detrás de la lengua, ¿no? Porque no es cualquier idioma, sino además tiene que ver con una cosmovisión y una manera de mirar el mundo, ¿no? Sí, yo creo que nos pertenece siempre cuando llego al final. Digo, creo que nos pertenece y, bueno, por razones, por muchos motivos, no lo hemos divulgado. Yo vengo trabajando hace bastante fuera de la música y la lengua, sí, pero en lo que se tiene que hacer o tendemos que haber hecho ya antes en Mendoza eran estos tipos de talleres, de reuniones y un poco conocer detrás qué hay detrás del idioma, ¿no? Generalmente después de los primeros meses toco el tema de todo lo que es la cosmovisión, ¿no? De lo que es los mundos andinos. Lo llamo los pueblos andinos, desde Mérida, Venezuela, hasta el sur de la Argentina, ¿no? Todos los pueblos que viven en los Andes son pueblos andinos. Y eso es muy, muy, muy bonito poder conocer. Fuera del idioma, seguramente vamos a tocar esos temas que a veces siempre lo hice, ¿no? Bueno, hermosa propuesta, Lázaro, y como siempre también escucharte hablando o con la música, es un placer siempre tu compañía. Desde acá, desde La Mosquitera, un abrazo muy fuerte. Buenísimo, no, gracias a La Mosquitera, he ido tantas veces allá para sí, compartir con ustedes, ¿no? Estas peñas bueno, que nos faltan ahora. Sí. Y después se vienen algunos otros programas que hasta que no concluya, no te puedo explicar, se está viniendo uh-huh, cosas muy lindas, siempre relacionadas con la parte cultural, más regional, ¿no? Así que seguramente vamos a estar comunicados. Pero claro que sí, vamos a seguir enlazados y bueno, y nos vas a ir contando todo lo que se vaya abriendo en este camino y en la defensa y el reconocimiento de nuestra cultura. ¿Cómo no? ¿Cómo es tu nombre? Gabriela. Disculpe. Gabriela. Bueno, gracias a tu programa y saludos a toda tu audiencia. Gracias, Lázaro. Abrazo fuerte. Chao, chao. Gracias. Chao. Lo escuchábamos a Lázaro Méndolas con este curso virtual de lengua quechua.